El Instituto Universitario Puebla, plantel Jalapa, invita al público en general a cursar algunos de sus posgrados. Las fechas de inicio son 13 de febrero, maestría en Psicología Jurídica y Criminología; 6 de marzo, maestría en Tecnología Educativa, Administración y Gestión de Instituciones Educativas y Dirección de Empresas; 17 de abril, doctorado en Derecho y Ecoeducación. Visítanos en la Avenida Jalapa número 560, Colonia Rafael Lucio. Teléfono y fax 890-2483. No te quedes fuera, ven y estudia con nosotros.